se llama Manuela. En cada dedo de su mano tiene una estrella. Las plantas le hablaban y aprendió a sanar con ellas. Viajó de pueblo en pueblo compartiendo sus destrezas. Ahí charlaba con el cosmos y encontraba las respuestas que la gente preguntaba cuando tocaban su puerta. ¿Será que si me amas, será que muero mañana? Una vela para las lágrimas y trago para las ánimas. En aquel tiempo, por ser una mujer sola, le gritaban mujerzuela porque además era bella. Tenía esa belleza que poseen las mujeres cuando son como ellas quieren, sin casarse a la fuerza. Una tras otra fueron llegando las quejas porque una mujer sin amo era vista como una afrenta a las buenas costumbres de este pueblo muy piadoso. Las estrellas le dijeron: es tiempo de irte a otro. Le llaman la tatuana, en el brazo lleva el tatuaje de un secreto, navegando en el universo de su cuerpo para hacerse invisible como el pensamiento. Le llaman la tatuana, en el brazo lleva el tatuaje de un secreto, navegando en el universo de su cuerpo para hacerse invisible como el pensamiento. Pero el augurio llegó tarde. Salió el sol y llegaron a capturarle. Los patriarcas del lugar pidieron castigo ejemplar y al alba en la plaza iban a quemarle. Le concedemos un último deseo, un trozo de carbón es lo que quiero. Causó un poco de extrañeza, pero así lo cumplieron y llevaron a su celda. La pared en blanco fue el lienzo de su proeza. Dibujó un barquito navegando en la marea. Se subió en el barco y escapó por la ventana, navegando en la luz de luna y sus hilos de plata. Salvó del cautiverio y se le escucha cantando. Me llaman la tatuana, en el brazo llevo el tatuaje de un secreto, navegando en el universo de mi cuerpo para hacerme invisible como el pensamiento. Me llaman la tatuana, en el brazo llevo el tatuaje de un secreto, navegando en el universo de mi cuerpo para hacerme invisible como el pensamiento. En el brazo llevo el tatuaje de un secreto, navegando en el universo de mi cuerpo para hacerme invisible como el pensamiento.